bienvenido al episodio 49 del cuarto año del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dime Alberto, ¿qué noticias cuentas? ¿Cómo te ha tratado el 2014? Pues el 2014 bien, la gente no tanto, pero es hora de esperarse. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te ha tratado bien la gente? Tal vez porque no la trato bien, es recíproco. Ah, ok, me parece. Golpe a golpe. Buen partido de box. Sí, partido, buen match de box. Más o menos, aunque yo siempre he sido de la idea del ataque preventivo. Bueno, ese ataque no solo debe ser anterior, sino que debe ser fulminante. Las represalias nunca son buenas. Ok, Alberto, yo por mi parte debo contar que aproveché una oferta que apareció en Steam de juegos de fin de año y me compré Tomb Raider, que fue uno de los juegos, entiendo, uno de los juegos más alabados del año 2013. Y me salió bastante barato, con 80% de descuento. Y eso me ha hecho perder valiosas horas de edición del podcast, así que no he avanzado absolutamente nada con la edición del episodio 48 del podcast. ¿Te parece eso? Ok. Debo decir que pues no me parece del todo bien, pero supongo que la gente ya está acostumbrada. Bueno, si no te gusta, puedes editar el podcast, todo lo que debo decir. Por eso no me quejo. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Ah, y por cierto, para cuando escuchen esto en algún momento del año 2014 o tal vez del 2015, nos estamos acercando al episodio 50 del podcast, de hecho el próximo, así que nos gustaría recibir algún tipo de, no sé, si nos quieren mandar algún mensaje de audio que podamos reproducir durante el programa o alguna recomendación de algo que les gustaría ver. Alguien por ahí nos preguntó que contáramos, o sea, nos pidió que contáramos anécdotas de comiqueras. No sé, Alberto, ¿tú tienes anécdotas comiqueras que puedas contar? Sí, pero algunas no se pueden contar. Yo la verdad es que no, casi ninguna. Así que podría haber algo de eso para el próximo programa, pero ya vamos a pensar en algo. O simplemente nos haremos los que no pasa nada y haremos un capítulo como cualquier otro. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias, Alberto? Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Estamos con Image Expo. Con Image Expo, sí. Hubo unos cuantos anuncios, ¿no? Nada que llamara la atención. No, poquititas cosas. ¿Qué clase de anuncio te llamó la atención de todo lo que se presentó en este Image Expo? Yo haría la pregunta al revés. ¿Cómo que al revés? Claro, ¿cuál no te llamó la atención? Sí, ahora sí fue así. Parecería que salieron más anuncios importantes de la expo de una sola editorial que las que hemos visto en las últimas dos o tres convenciones grandes, ¿no? Sí. Por lo menos la alineación de títulos que anunciaron suena de lo más impresionante. Y Image se los reserva para sí misma, o sea, hace su propio evento, no va a San Diego a promover estas cosas. Sí, es algo curioso, ¿no? Mientras todo el mundo se espera hasta verano, ellos decidieron hacerlo arrancando el año y pues sí, los anuncios pintan de lo más atractivo, ¿eh? Si de por sí Image era una de las editoriales más interesantes en el mercado, creo que en este 2014 van a tratar de consolidarse. Ok, partamos por el principio. Se anunció el regreso de Tech Jacket, una serie creada por Robert Kirkman, ¿cuándo habrá sido? El año 2003 probablemente, tal vez un poquito antes. Pues sí, más o menos 10 años, no estoy seguro de la fecha exacta, pero sí ya tiene bastante, bastante tiempo. Sí, era una miniserie de 6 partes que publicó Image originalmente, escrita por Robert Kirkman con dibujos de un dibujante de apellido asiático que ahora no recuerdo, pero era estadounidense. Y bueno, ahora se anunció el regreso de la serie, en este caso con arte de Cary Randolph. Esta es una serie entretenida, un tanto con los genes de Spider-Man, del tipo que héroe, digamos, de poca experiencia, que encuentra un traje alienígena con poderes y tiene aventuras en el espacio. Tal vez un poco parecido a Exo Manowar, podría ser, pero con un personaje más contemporáneo y con un espíritu más aventurero tal vez más parecido al de los primeros números de Invincible. Eso era originalmente, no sé cómo irá a ser esto nuevo. Sí, a mí me recordaba cuando salió aquella versión, me recordó un poquito aquella vieja serie de televisión de Superhéroe por Accidente o An American Hero, que es. Esa era básicamente la premisa con la que trabajaba, ¿no? Alguien que de repente encontraba un traje que le permitía desplegar habilidades superhumanas. Entonces me parece que es un poquito jugando con eso, no tanto hacia la idea de lo convencional de Exo Manowar, pero habrá que ver para dónde llevan esto, porque al parecer la idea es darle una orientación un poquito más hacia el lado de la ciencia ficción, con las aventuras en el espacio, pero pues habrá que esperar hasta que empiecen a aparecer para ellos o sepamos para dónde va. Esto lo escribe Joe Kittinch, a quien recientemente hemos elogiado por haber rescatado la franquicia de Glory, creada por Rob Liefeld, y hacer cosas interesantes con ella. Entonces, pues esto habrá que esperar a ver qué tal funcione, pero pues de entrada suena como un anuncio interesante, ¿no? Algo curioso es que Kirkman, a la hora de anunciar que iba a revivir la serie, la comparaba con Invincible y decía que tal vez fue un error haber cancelado tan pronto la serie en su encarnación original. No sé si fue algo que él, bueno, supongo que si él lo dice será así, pero yo imagino que no es algo que dependía tanto de él, porque no recuerdo que la serie fuera mayormente exitosa. Es uno de los varios proyectos que lanzó Robert Kirkman cuando entró a Image, que no prosperaron tanto como lo hicieron finalmente Walking Dead e Invincible. Yo recuerdo varias series de esa época, al menos cuatro, las dos que ya mencioné, esta y una que venía de su editorial Funkotron, que era ¿cómo se llama este personaje que ahora están los Global Guardians? No Trit, recuerdo, sé quién dices, pero Trit, no recuerdo el Trit, nombre. Trit, algo por aparte del ¿cómo se llama el Pope? Battle Pope, en fin. Joe Kittinch, no leí tantas cosas de él, pero algo que leí de él que me gustó mucho fue Glory. Así que tengo razonable expectativa de que sea al menos un cómic entretenido. EJ Sí, Su por se lo llama menos, el sobre indio. todo sabiendo que yo igual de Kitty no he leído mucho, pero sabemos que sí tiene una cierta afición hacia la ciencia ficción, ¿no? Digo, tal vez podría ser el hecho de que por ahí lo de Tech Jacket digital lo van a hacer como digital para poner al día quienes no estén familiarizados con esto. Y se espera que para junio aparezca ya la versión impresa con la nueva serie. Entonces, pues habrá que ver realmente qué ocurre con esto. Y otro cómic de Joe Kittinch es Shooter, que habla aquí de que sería algo así como una versión contemporánea de Indiana Jones, pero la portada muestra una fotógrafa, así que no estoy muy claro ahí cómo se relaciona con Indiana Jones. En fin. Sí, bueno, ese es el problema, ¿no? Que hicieron los anuncios, pero realmente no, al parecer todavía no hay mucho Hay material, es algo como. como de imágenes de anticipo. Sí, por la descripción que dio del título, pues más que Indiana Jones, parece ser que es más en un tinte de aventuras que me suena más a una versión crecida de Chance, de Leave It to Chance. Porque menciona que la protagonista es descendiente de una larga familia de aventureros, entonces tal vez sea una mezcla. Por ahí habría que ver qué clase de aventuras son las que planea tener con esto, pero el título, pues me imagino que hace referencia presente al obturador de una cámara fotográfica, ¿no? Porque Shutter Sí, sería eso, el obturador. justamente. Shopping. Y en este caso, la serie va a ser ilustrada por Leila De Luca, que no tengo idea quién sea o qué haya hecho antes. Mucho gusto. Sí, Y igual. pero Al menos el este arte giro sí. en Comics Alliance figura como Leila del Duca, no de Luca. Ah, cierto, sí, perdón, perdón. Es del Duca. Así es. Okay. Brandon Graham hizo un anuncio con Eight House. No sé. María Churchland y Emma Ríos van a contribuir a la serie. Maraya Churchland es la esposa de Brandon Graham. Emma Ríos es una dibujante española que últimamente aparece en la serie Pretty Deadly, que creó junto a Kelly Sue DeConnick. Siempre me interesa cualquier proyecto de Brandon Graham desde que leí King City, así que A eso me tendría el ojo puesto esa revista. Sí, no, y la descripción suena bastante atractiva, ¿no? Es House hace referencia a ocho casas mágicas que son las que tienen control de todo en la realidad, ¿no? Aparte dice que va a ser una colaboración con muchas otras gentes en un universo compartido, lo cual suena a que habrá bastante libertad para hacer las cosas. Y dice que es un universo donde hay toda clase de guerras mágicas. Y una de las cosas que él menciona decía, como y podemos ver incluso los cadáveres de los monstruos de Cthulhu flotando en el espacio. Entonces, creo que esto es algo en lo que se van a divertir los creadores, y eso generalmente se refleja en series bastante entretenidas. Ok. Otra serie que se anunció de Joshua Williamson se llama Nail Biter, el muerde uñas, colaborando con Mike Henderson sobre un asesino en serie que se come las uñas de sus víctimas. Estaría inspirado en un asesino serial, en la historia en la cual una mujer rompió con su novio luego de descubrir que el tío del novio era un asesino en serie. Esta serie suena un tanto más extraña, no sé si será serie ilimitada o será una miniserie. No tengo ya nada más, dicen nueva serie, pero no aclaran si es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y ese está anunciado para mayo. Ok, ¿qué otra serie te llamó la atención de estos lanzamientos? Bueno, están también los casos de los creativos a los que hemos venido a asociar recientemente con Marvel, ¿no? Empezando quizás con Rick Remender, quien creo que hizo uno de los anuncios más ambiciosos. Y que sería la serie que se llama Low, en donde va a colaborar con Greg Tocchini, y quien hizo algunas cosas de Uncanny X-Force, y que está planeada para hacer una serie de 60 números, que es algo inusual, ¿no? Que cuando piensas una serie larga desde un principio, te plantes la meta de cuáles son los números de una manera tan fija y definitiva. Eso está pensado para empezar en julio. Y realmente es que ellos ya han estado trabajando durante bastante tiempo. Sí, es un compromiso largo además porque Greg Tocchini es un dibujante brasilero muy talentoso. No lo pensé así, la primera vez que lo dije fue con Green Lantern, ¿cómo se llama? Ion. Fue una miniserie de 12 partes escrita por Ron Mars sobre Ion, Kyle Rayner, la identidad que tenía en esa época. Ah, Pero no no, no me recuerdo el acuerdo. subtítulo de la miniserie. No sé si lo recuerdas. No, ya en aquel entonces ya me había alejado por completo de la mayor parte de los títulos de DC. Recuerdo cuando tomé la identidad de Ion, recuerdo que por eso hay un par de miniseries, pero no sé exactamente a qué te refieres. Ok, cuando salió la identidad de Ion de Kyle Rayner, salió una miniserie de 12 partes, que es, me parece que lo único que estaba saliendo en esa época del personaje, digamos, con él como protagonista, porque si mal no recuerdo, estaba ya de vuelta Hal Jordan. Y el escritor era Ron Mars y el dibujante era Greg Tocchini. Tiene que haber sido probablemente por ahí por 2008, tal vez, algo por el estilo. Y en esa ocasión lo que vi de Greg Tocchini no me llamó mucho la atención. Ahora, he visto otros trabajos más recientes que me han llamado más la atención, y en especial un libro de arte que trajo él acá a Chile en octubre del año 2012, que vino, que yo no lo vi en esa oportunidad, sino que en marzo del año pasado, cuando un compatriota suyo, Renato Guié, dentro de las revistas que vendía, trajo cómics de Greg Tocchini y tenía él un libro de arte pequeño, de haber sido como de la mitad del tamaño de un cómic, con un estilo cinemático, encontraba una historia siempre con un panel alargado como proporcionalmente al tamaño de una pantalla ancha de cine, que era bastante, bastante atractivo. Así que por ahí me empezó a interesar más el arte de Greg Tocchini, porque digamos que se aleja un poco de los convencionalismos típicos del cómic de superhéroes. Ok, ¿qué más anunciaron? Pues sí, siguiendo con los creativos fugados de Marvel, está el caso de Matt Fraction, quien ya tiene algún tiempo trabajando en ambas editoriales, quien hizo dos anuncios, ¿no? El primero no es tanto una serie nueva, sino hablar de la cuarta serie de Casanova, misma que regresa a Image, después de que al menos la anterior apareció bajo el sello Icon en Marvel, pues regresa a donde empezó, que fue precisamente en Image. Eso es por un lado, es una vez más colaborando con Gabriel Va. Y el anuncio de una serie nueva es Odyssey, que por lo que explica, pues es básicamente tomar la historia de la Odisea y adaptarla como una historia de ciencia ficción que tiene lugar en el espacio, pero intercambiando el género de los protagonistas, ¿no? Convierte a todos los hombres en mujeres y a todas las mujeres en hombres. Entonces, pues eso suena Sí, más curioso que esa me había atractivo, pero anunciado antes, recuerdo yo. me suena que el título ya había sido mencionado en alguna parte, pero no Sí. sé si ya había habido detalles de qué iba a hacer con ella. Sí, yo recuerdo todo ese pitch de Fraction. Me parece que lo anunció junto con el anuncio de Satellite Sam para la versión anterior de este mismo evento. Y luego no sé qué habrá pasado con el tema del arte, porque no recuerdo que hayan anunciado artista en esa ocasión. Sí, no recuerdo si había un artista, pero sí, es probable que haya sido en el evento anterior de Image o en algún panel de Image en las convenciones del verano, ¿no? Probablemente cuando está hablando de sus próximos proyectos, por ahí debe haber habido alguna mención. Sí, algo que se nos olvidó anunciar de la cuarta serie de Casanova es que Michael Caine va a escribir historias de complemento para la serie, ilustradas por Gabriel Va. Sí, se nos ha olvidado y es algo que no muchos pueden presumir, ¿no? Decía, ah, miren, tengo una nueva serie y los backups los va a escribir un ganador del Pulitzer. Tomen eso. Y escritor del guión de Spider-Man 2, lo más importante. Siempre se nos También. olvida eso. Importante fan de cómics, además. Sí. Bueno, ganador del Pulitzer por la novela The Uy, ayúdame. Amazing Adventures of Cavalier and Clay. Sí, del cual se realizaron varias adaptaciones, entre ellas la serie de Escapist que publicó Dark Horse. Más que una adaptación, ya es un spin-off, ¿no? Es Sí. tomar un poquito la idea del personaje que es creado por los protagonistas de la novela. Es tangencial porque, claro, el Escapist no tiene un rol mayor dentro del desarrollo de la novela. No, es simplemente un plot device, ¿no? Es lo que crean los autores y no es mencionado más que de pasada en algunos episodios. Y viene a ser el Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster o el Capitán América Y de Simon Hughes. Kirby y Simon. Bueno, siguiendo con los anuncios con talento que ubicamos en otras partes, la esposa de Matt Fraction, Kelly Sue DeConnick, también presentó un nuevo proyecto en Image. Este tiene todo el tinte de seguir con la línea feminista a la que nos ha acostumbrado recientemente. Digo, se llama Beach Planet. Y tiene una línea como a manera de eslogan o pitch que es atractiva. Eres mujer suficiente para sobrevivirlo. Entonces, esto suena que es Kelly Sue tal vez tomando un poquito de diversión ahora que ha habido tanto controversia alrededor de las cuotas de género y que no hay cómics feministas o para mujeres. Entonces, probablemente va a jugar un poquito por ese lado. Girl Gangs, Gay and Enraged. Sí, me suena tanto a exploitation invertida que no sé realmente qué esperar. Sí, me gusta esta imagen de dedo del medio apuntando a una gran pelota. Es como no demasiado subliminal. No demasiado. Eso ligeramente. Pero es que incluso la portada, eso conocido con que me queda la impresión de que es como exploitation, pero invertido, ¿no? Van Sí. a girar el sexismo de regreso, porque incluso el diseño de la portada tiene pinta de póster de B-Movie setentera. Sí, es como Barbarella, es justamente como Barbarella en clave de Django Unchained, algo por el estilo. Sí, probablemente. Eso extrañamente suena muy bien. Ok, ¿qué otro anuncio tenemos? Ah, uno interesante. Nick Spencer y Butch Guys, Paradigm, Believe is a Win. Suena como un combo bastante interesante de creativos. Sí, Nick Spencer habitualmente es bastante más interesante en sus cómics personales que lo que haga para Marvel o DC. Sin que eso sea malo, hay varios cómics que ha hecho para estas editoriales que son bastante buenos. Y Butch Guys viene a ser tal vez el primer proyecto independiente que saca Watch Guys. Sí, probablemente lo más cercano a Peux en que había hecho era que lo que hizo en Crossing. Ok. Esa Digo, lo esclavitud más remunerada. cercano. Esclavitud remunerada, incluso te tenías que mudar y vivir en sus propias casas y demás. Pero era el único que Era había casi hecho. como ir a ser, era casi como ir a un kibutz de Crossing. ¿No notaste el sarcasmo en Independiente? Vamos, era lo único que había hecho fuera de las dos editoriales grandes, ¿no? Creo que no había probado aguas en otra parte, y mucho menos con un título propio. Aparte, pues Spencer es muy dado a gustar de explorar temas, en este caso, pues paradigmas, y con la frase de la creencia es un arma, pues te da a entender que ciertamente ahora va a jugar un poquito con temas de religión. Y habla de que es una historia de fantasía con tintes de un thriller de espías, pero con un toque de Juego de Tronos. Entonces, ya ahí te das cuenta de que piensa jugar con muchas cosas. Y básicamente lo que ha comentado es que pues va a haber una serie de clanes en donde todo lo que hacen los integrantes los mismos está sujeto a la aprobación de sus dioses. Entonces, creo que va a jugar un poquito con ideas de lo que es la religión y cómo puede influir en la vida de alguien. Ya. Mira, al parecer trabajó en algunos cómics independientes de los años 80. Yo sospechaba que podía haber hecho algo porque tenía la idea. Trabajó en Badger junto a Mike Baron, que fue luego el equipo creativo que llegó a Flash en DC en 1987 para el lanzamiento de la serie de Wally West. Oh, Después, sí. sí, después Guy fue reemplazado por Mike Entonces es Baron. O responsable. sea, perdón, Eso quiere decir que es pobre. corresponsable. Sí, dime. Entonces, vos Flash es corresponsable de algunos de los cómics más lentos y aburridos de Flash que jamás hayan publicado. No, lo de Mike Baron era bastante cuestionable, pero no sé si eran los cómics más aburridos de Flash. Tienes razón, me ofusqué. Pensaba que eran aburridos hasta que fue sustituido por Bill Mandarlove y entonces sí las cosas se pusieron mal. Yo estaba apuntando un poco a lo que hicieron en el juicio de Flash de los años 80, de antes de Crisis. Ok, no, yo no me había ido tan atrás. No, antes de Crisis todos los cómics de Flash eran aburridos. Seamos honestos, desde que pasó la Edad de Plata, cuando tuvo muchas de las ideas más originales, cuando llegaron los Flash Facts y demás, todo lo que hizo Carmine Infantino. Después de eso, Flash pasó por un periodo de crisis de décadas antes de crisis. Bueno, hay mucha gente que recuerda con bastante cariño lo que hizo Cary Bates, especialmente los primeros 10 años, pero encuentro poca gente que defienda lo que pasó en Flash entre el número 300 y el 350. Volviendo al lanzamiento de Flash, creo que lo de Mike Baron fue más cuestionable por un tema de enfoque que porque los cómics fueran o no fueran entretenidos. El personaje se volvió demasiado desagradable, muy playboy y misógino. Y después pasó por una etapa existencialista de la mano de Bill Loeb, que sí tiene algunos números bastante fomes, lo voy a admitir, pero también tiene un número bastante bueno. Uno les aprende a ganar cariño con el tiempo. Era un cómic muy raro para hacer Flash de Sí, DC, era un cómic después que de. independiente de introspección adolescente muy, muy extraño. Después de verlos 10 veces, empieza a tratar de justificarte por qué lo estás comprando y les encuentras que tal vez no son tan malos, pero la verdad es que sí. Mira, yo Creo que me ahí el sorprendí a problema mí es mismo que. porque cuando coleccionaba esa serie como al número 10, de repente me di cuenta que el cómic que más quería leer era Flash. Y Flash siempre me decepcionaba, siempre encontraba la forma de decepcionarme, siempre había un giro argumental que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue a meter a una secta religiosa por 3 números? ¿Y por qué esta secta religiosa resultó que la atacó un bardo escocés de más de 500 años que poseyó a una, que tiene poseída a una periodista de televisión, pero que en realidad es un virus programático que adoptó vida y es una especie de mega robot que vive en el internet? ¡Ah! Creo que todo se resume a que realmente no hallaban formas de hacer que el Wally fuera un personaje diferente a Barry. No, sí la encontraron. Sí, conforme fue avanzando la serie, el personaje fue Sí, ganando. cuando llegó Marway. No. Yo creo que hay algunos números que te puedo recomendar de parte de Bill Loves que te van a gustar. Bueno, pero regresando a lo de Image, que es en lo que estábamos. Ese no fue el único proyecto anunciado por Spencer, ¿no? Quien al parecer es prolífico porque decidió que no él no iba a anunciar un proyecto, sino tres. Entonces, además de este anuncio de Paradigms con Butch Guys, va a tener también Great Beyond, una colaboración con Morgan Yesk, que dice que es un poquito más en en el tono de Infinite Vacation, un metro después de la vida, donde tu estatus después de la muerte depende de cuál haya sido la cantidad de dinero que tuviste en vida, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que pretende hacer con esto. La discriminación no acaba. Insisto, en sus cómics personales es muy claro que le gusta jugar con temas trascendentes. Entonces, pues en uno de ellos va sobre la religión, en este otro aparentemente va sobre la avaricia. Entonces, habrá que ver qué es lo que pretende con ese. Y el tercer proyecto que anunció es Cerulean con Fraser Irving, que menciona que es otra historia de ciencia ficción en donde los últimos oyentes de la Tierra cargan su conciencia en algún medio artificial y se trasladan a un planeta no habitable. Entonces, habrá que ver exactamente qué clase de cosas quiere ver con esto y qué es lo que significa esto de tener las conciencias de los últimos sobrevivientes de la Tierra viviendo dejando así un planeta deshabitado. No sé, me imagino que querrá otra vez jugar con temas de identidad, el ser y demás. Entonces, si algo tiene Spencer es que lo que hace es raro, a veces es aburrido, entonces habrá que echarle un vistazo a estos proyectos. Y leer Bedlam, seguir leyendo Bedlam. Me llama la atención la imagen disponible de Great Beyond a Morgan Yeski o Yeski, no lo conozco, mucho gusto. Y el dibujo se ve endemoniadamente complicado. No sé si hay aquí mucho de efecto de Photoshop o es un tipo tan obsesivo y meticuloso como. ¿Qué me pasa esto? Ah, Shaolin Cowboy. Jeff Darrow. Jeff Darrow. Sí. Sí, es también la primera referencia que se me vino a la mente. Él o tal vez Frank Whiteley, sobre todo en sus años en 2000 AD, ¿no? No tanto lo que ha hecho en América. Sí, sí tiene un trabajo ahí de composición y atención al detalle que llama mucho la atención. No veo en dónde puede haber realmente utilizado tantos efectos digitales, a lo que fueron collages de imágenes hechas para otras cosas, pero sí el trabajo de este artista, quien yo tampoco conozco, la verdad es que luce bastante, bastante agradable. Okay, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? No lo sé. No te pregunto entonces. Estábamos con los salidos de Marvel, ¿no? Creo que con ellos ya acabamos. Spencer, Kirisu, James Roy. y ¿quién más está? Ah, Kieron Gillen también anunció una serie en colaboración con Jamie McKelvey. Que no los ubique, pues de manera independiente ellos habían hecho Fonogram. Phonogram y en Marvel estaban haciendo los Young Avengers. Entonces, en este caso anunciaron una serie que se va a llamar The Wicked and the Divine. Y esto significa o que se acaban los Young Avengers o que los va a dejar dibujar Jamie McKelvey, porque McKelvey es un tipo muy lento. No hay otra forma de decirlo. Sí, Gillen no creo que tenga problemas para sumarle una serie más a lo que está haciendo actualmente, pero McKinney sí se antoja difícil, a no ser que vayan a tener una periodicidad bastante diferente o que ya haya mucho trabajo anunciado, ¿no? Porque eso tampoco hay muchos detalles de qué es lo que van a hacer, pero Sí, una mencionaban que curiosidad no. de Jamie McKelvey, solo para que se hagan una idea. Si le ha llamado la atención lo detallado que son los dibujos de McKelvey en, no sé, Young Avengers, hay que hacer la nota de que él solamente dibuja a los personajes y todos los fondos que aparecen en la serie los hace Mike Norton. Que Mike Norton, en contraste con Jamie McKelvey, debe ser uno de los dibujantes más rápidos que existen Sí, actualmente oh en el sí, medio. yo lo voy haciendo sketches y te puedo decir, es rapidísimo, Es una tiene un máquina y trazo además muy, es muy muy limpio, muy seguro. y le dibuja muy bien. Sí, bueno, estoy viendo aquí que en realidad la serie la va a lanzar con McKelvey, pero él no va a ser el dibujante permanente. Entonces, eso explica el lanzamiento, es una serie continua y el plan es que McKelvey va a dibujar el primer arco y que después va a colaborar con otros artistas para, dicen que van a regresar a Phonogram y mientras otros se encargan de dibujar el segundo arco, entonces él regresaría a dibujar el tercer arco de la serie. Entonces probablemente lo que van a hacer es que va a estar haciendo números entre trabajos y alternándolo con otros equipos creativos, bueno, al menos del lado artístico, ¿no? Interesante. Bueno, tal vez haya estado trabajando en la serie por algún Mientras tiempo. hacía, claro, mientras hacía Young Avengers y no haya algún cambio en esa serie en este caso. Sí, Interesante. que es algo que habría que apuntar, ¿no? Que muchas de estas series generalmente cuando empiezan a trabajar en proyectos independientes, empiezan a trabajar en ellos bastante tiempo antes de que se anuncie, ¿no? De lo que hablamos hace un rato de el título de Low de Remender y Tokini, Remender en algún momento digo que tenían más de 3 años trabajando en él, entonces habría que ver realmente qué tanto material hay y qué tanto están haciendo en estos momentos. Sí, ¿y qué se gana la vida Greg Tokini si es que trabaja durante 3 años sin publicar ningún cómic? Habría que ver si estaba haciendo ilustración comercial o alguna otra cosa que no le tomara tanto tiempo y le permitía pagar las cuentas. Yo creo que puede ser algo como eso. Bueno, ¿qué tal estamos por ahí? Bueno, uno de escritores que no es de nuestro favorito es James Robinson, que bueno, ya lanzó la serie The Saviors en Image. Y anunció una serie semi-autobiográfica que se llama Airboy, que es escrita por Robinson con dibujos de Greg Hinkle, que es sobre una serie que hace una crónica de sus intentos por revivir un alguna vez inmensamente popular cómic de la Golden Age, que ahora está en el dominio público. Y sale un póster de un cómic de Airboy y luego los autores rodeados de paquetes de cigarrillos y alcohol. Y un cuchillo en la mesa también, entre otras cosas. Pues probablemente tendremos otra de esas historias de un escritor que conoce la de su vida y sus mientras intenta tener éxito en el medio del cómic. Sí, creo que vi algo como eso que se llama Adaptation. Algo así. También puedes intentar leer el libro de Grant Morrison, Super Gods. Creo que también tiene un par de historias que encajarían dentro de ese molde. Ok, sigamos porque todavía quedan bastantes anuncios. Bastantes. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, para que no digan que estamos hablando nada más de los autores de Marvel, Kyle Higgins, el escritor de Nightwing, también apareció ahí como invitado para anunciar su primer proyecto para Image, que es de Chicago Organized Workers League, que se abrevia como COWL, y que va a coescribir con Alex Y Siegel. cowl significa capa, capucha eso, que suele ser uno de los términos con los que se refieren a los superhéroes. Así es. Y básicamente lo que dice es que es algo basado en conceptos de un cortometraje que se llama hace un tiempo que se llama The League. Entonces, pues habrá que ver cómo le va en este primer intento de cómic propio. Es uno de los escritores que al parecer es de lo poco rescatable que todavía hay en DC. No, no sé si vaya a mantenerse Yo en tengo DC o una vaya. duda sobre Kyle Higgins. Yo a veces me pregunto si su carrera se basa exclusivamente en que viene Scott Snyder y dice, ok, yo trabajo con ustedes, pero tienen que contratar a Kyle Higgins. No lo sé, tomando en cuenta que Snyder también ya tuvo por ahí un par de proyectos con Image, tal vez ese fue el punto de entrada también por acá, pero. O sea, definitivamente ese fue el punto de entrada porque Kyle Higgins no tiene un arrastre de su nombre, digamos, o de su trabajo. O sea, puede Ni mencionar varios tampoco. cómics que ha hecho en DC, pero no hay un cómic que haya hecho en DC que la gente diga, ¡oh! ¡Kyle Higgins! Eso no ha Sí, pasado todavía. a diferencia de la mayoría de los que hemos mencionado ahora, no es alguien que tal vez pueda atraer lectores solo con su nombre, ¿no? Entonces, si llama un poquito la atención, pues habrá que ver qué tal le va. En este caso va a colaborar con Rod Rice. ¿Con quién? Rod Rice. No tengo idea quién. Ah, Rod Rice, creo que es hermano de Ivan Reis, el dibujante de Green Lantern, que es el colorista habitualmente de Linterna Verde, o Ok. en este caso de Aquaman. De los cómics de Ivan Reis, él es el colorista, o el estilo. Ok. ¿Qué No. más? Ah, Sí, bueno, colorista. Grant Morrison también hizo un anuncio de una nueva serie. En esta ocasión colaborando con Chris Burnham, quien era su artista en la última etapa de Batman Incorporated, para una serie que se llama Nameless, que describen como un cómic de horror. De hecho, Burnham dijo que era el cómic de horror definitivo. Y dice que esto salió de la idea de que le dijo que quería hacer un cómic de horror porque siente que Morrison nunca había hecho un cómic que fuese francamente de horror, así directo, nada de sutilezas. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que resulta cuando alguien le pide a Grant Morrison que sea directo y vaya al grano, ¿no? Porque eso no es algo usual en su trabajo. Sí, sin nombre, anónimo, algo así sería. Sin nombre, yo creo que tendría que ser la traducción, Sí, sería lo más correcto. ¿no? Ok, ¿qué más? Bill Willingham, el creador de Fables y de los Elementals en los años 80, anuncia una nueva serie que se llama Restoration, a través de Image en lugar de publicarlo a través de Vértigo. Que parece que ya se volvió la cuota, ¿no? Ya vimos que en Vértigo realmente no, ya no habrá mucho espacio para innovación o historias nuevas. En este caso llama la atención que se va a hacer algo independiente y lo hace con un artista quien todo el mundo identifica con el mainstream y las historias grandes, ¿no? Que es el caso de Barry Keoghan. Sí, me gusta ver a Barry Keoghan haciendo algo, porque Marvel llegó con un, si mal no recuerdo, con un contrato de exclusividad en el cual han estado, como decimos en Chile, peloteando de una serie a otra, haciendo principalmente fill-ins. Así que creo que es un artista suficientemente destacado como para tener una serie a su cargo. Ojalá Sí, con y con Marvel. la experiencia. Pues este proyecto de Restoration también suena como una idea bastante atractiva, ¿no? La idea que tienes es que este es un proyecto que tenía desde hacía mucho tiempo y habla de un mundo donde las entidades mágicas han sido poco a poco retiradas del mundo y guardadas en diferentes instalaciones, creando un mundo que se parece mucho a nuestro mundo real. Y todo esto pasa, la historia surge, la idea de la restauración es el día en que ocurre algo, ¿no? En las instalaciones donde están guardados estos artefactos mágicos y provoca que todos estos se suelten. Entonces de repente tienes el mundo real invadido por magia, dioses y toda clase de criaturas extrañas el mismo día. Entonces suena como una idea interesante. De repente vas a tomar la micro y te encuentras con una quimera en la esquina. Básicamente. Ok. ¿Qué más nos queda? Scott Snyder hizo un anuncio que a mí me interesó particularmente, que es Witches, escrito con una Y en vez de una I latina, junto a Jock, el artista con el que colaboró en Detective Comics, en la serie que alabamos muchísimo, que es el trade paperback Black Mirror, donde dice que su objetivo es asustar hasta provocarnos cagadera con la revista. Sí, dice que es quiere ser su historia de horror más oscura, aquella que se sienta mal cada vez que vaya, que lleva a sus hijos a su partido de fútbol solo por haberle escrito. De los puntos importantes es ver a Snyder regresar a escribir horror, porque me parece que lo que hace en American Vampire no es tanto horror como tal, y sería lo primero que hace desde Severed, aquella serie que publicó con Image hace un par de años, bastante agradable. Eso sería uno de los puntos de atractivo de esta serie, además de colaborar con Jock, que es un artista que me parece que es bastante infravalorado, porque su trabajo tanto narrativa como visualmente es de lo más atractivo. Sí, bueno, yo no lo infravaloro, o valoro bastante. No, yo tampoco. Sí, además tiene, bueno, él comparte su tiempo entre trabajo para cine y trabajo para cómics. Hace poco Image publicó una serie que apareció, creo que en Judge Dredd Magazine, escrita por Andy Dill, que no era tan buena, que la publicó en un formato en cuatro partes, coloreado, a diferencia de la versión original británica, que era en blanco y negro. Y trabajó, si mal no recuerdo, en el diseño de producción de Iron Man 3. No, no sé qué tanto es de producción, pero sí hizo por lo menos algunas imágenes promocionales para diseños de postes y demás. Y creo que también trabajó en Dark Knight Rises. Puede ser, pero no, no lo vamos a poner eso en su contexto. Okay, ¿qué más nos queda? Andrew Baker. Pues creo que nos queda de Education Phillips, ¿no? Que dicen que básicamente ellos tienen un trato de 5 años con Image de hagan lo que quieran. Así es de que aprovecharon para anunciar su siguiente proyecto, que es Fatal termina con el número 24. Fatal termina con el 24 y después de que concluyan van a tener The Fade Out, que por lo que dice pues parece que es orientado a una vez más a temas criminales o tal vez con un poquito de ambiente noir porque Brubaker dice que es algo que seguramente debe ser del agrado de los fans de Criminal. Y Sí, claro. básicamente va a estar ambientado en Hollywood en los 40, lo cual es algo que se le da bastante bien. Es un escritor que cuando se trata de escribir crimen o misterio se le da bastante bien. Y si hay un artista que encaja para hacer un tomo de época, digo, más allá de Chris Amney o Francesco Francavilla, pues creo que la otra mejor opción es Sean Phillips. Sí, y bueno, eso suena como a Black Dahlia, pero bien hecho. Sí, puede ser que por ahí vaya la idea, el hecho de referirse El ley a sucesos en confidencial, Hollywood en los 40s, sí, algo por el estilo, investigar esa clase de crímenes oscuros encubiertos por la naciente industria cinematográfica de Hollywood. bueno, en esa época ya llevaba unos 20 años, tan naciente, ¿no? No, pero fue cuando tuvo su boom realmente. Sí, eso sí. Finales de los 30, principios de los 40. ¿Qué más nos queda? Creo que eso sería todo, ¿no? Pues creo que sí, por ahí nos saltamos alguno, el de Cowtowns, que es un cómic educativo, ¿no? Creo que fue lo único que nos faltó por ahí mencionar. Que bah, pues ahí por lo pronto lo que son interesantes pues en la lista de personas involucradas en la creación. Se refieren a esto como un proyecto de un cómic educativo, pero no dieron mucho más detalles, pero por lo pronto la presentación la hizo Nick Dragotta, que es uno de los colaboradores frecuentes de Jonathan Hickman, actualmente el artista de East of West, y comentó que estaría trabajando en esto con Fred Van Lente, Tom Fowler y Jordi Belair. Ya. Al parecer hay un cómic en el que ya trabajaba con anterioridad Nick Dragotta y en el cual se va a involucrar más gente. Pero Okay. la verdad es que no estoy familiarizado con el cómic. Sí, porque dice Hay de llevar una página que se el llama cómic educativo House. howtoons.com, y son básicamente cómics de cómo fabricar juguetes. Y son juguetes hechos con material reciclado para niños. Okay. Sí, una pista de auto de color, un ábaco, una especie de, no estoy seguro, un Gummybot se llama, un caleidoscopio, un helicóptero de estos que venden en la calle que le das impulso con las manos como una hélice y lo tiras hacia arriba. Es una hélice. En fin, al parecer es algo por el estilo. Supongo que irán a agregar más historietas, más ejemplos y publicar un tomo al respecto. Suena Pues sí, extraño. puede ser, pero lo que suena interesante es que el proyecto suena atractivo, sobre todo la idea de tener material infantil y pues al menos llevarlo ahí con otros creativos tal vez ayuda a darle más visibilidad, lo que siempre es importante para esta clase de proyectos. Ok, creo que eso sería todo lo de Image Expo, ¿no? Sí, me parece que sí. Ah, nos faltó que Shadowline va a publicar otro cómic más de Ted McKeever. Debo decir que el último cómic de Ted McKeever que leí me resultó frustrantemente indescifrable, así que no estoy tan entusiasmado por leerme otro. Sí, creo que ya cuando son anuncios de Ted McKeever es anuncios dirigidos a los fans de Ted McKeever, ¿no? No es un autor que resulte precisamente accesible y sobre todo si nunca ha leído nada suyo, entonces sí es un poquito complicado tratar de seguir lo que pretende hacer. Sí, era una bola, básicamente eso era. Ok, estoy bastante interesado en varios de estos títulos de Image. Y como suele ser mi costumbre, esperaré a que aparezcan recopilados en trade paperback de $10. Okay. ¿Qué otras noticias tenemos? A ver, tenemos noticias para toda la familia. Tenemos como siguiente noticia que Marvel va a repetir una de sus tácticas más odiadas y populares a la vez, que es relanzar una serie que no debería ser cancelada. Con la Funciona. misma gente. Sí funciona. Sí te ayuda a levantar ventas. Pues, ¿qué más da? Indestructible Hulk de Mark Waid, bueno, varios artistas. A esta altura pasó, no sé, Lenny Francis Yu hizo creo que medio número, dos números y medio, o algo por el estilo. Después tuvo un dibujante brasilero que ahora está trabajando en Black Science, Mateo Escalera, etcétera. Ahora van a relanzar la serie, en vez de ser The Indestructible Hulk, va a pasar a ser Hulk a secas. Y el dibujante va a ser, nunca bien ponderado, Mark Bagley. ¿Dijiste el sobrevalorado? Nunca bien ponderado. Sí, sobre lo valorado quise decir tal vez. A mí nunca me ha gustado su estilo, no sé. A mí me gusta en los Thunderbolts. En los otros funcionaba a medias. Creo que la vez que más lo tolerado fue cuando estuvo en New Warriors. Nunca fui fan de su Spider-Man, ni en la versión 616, ni en la versión Ultimate. Lo que ¿Tiene es. número el Universo Ultimate? ¿Cómo? ¿Tiene número el Universo Ultimate? ¿Tiene números? Claro que tiene números. No, no, te pregunto si tiene un número, así como el universo Marvel tradicional es el 16, Ah, Universo no tengo Ultimate, idea ¿tiene un si número Trayan. de designación? Me imagino que sí, pero no, nunca he sabido si ese es el caso. Era solo porque tú eres el Marvel Zombie de casa, así que te preocupaba por eso. ¿Por qué ese afán de ponerle etiquetas a la gente? O sea, por eso se crea tanta división El entre universo los 16, fans. 1610. 16. 1610. Ok. Un dato más de trivia inútil que tenemos para ustedes. Preservado gracias al poder de Wikipedia. Ok, entonces Marvel decidió tomar una serie que es perfectamente saludable, alrededor de las 26.000, 37.000 copias mensuales. Lo cual es saludable, pero probablemente no lo que espera Marvel de un cómic protagonizado por uno de sus personajes principales y que está supuesto ser la estrella emergente de la película de los Avengers. Así que probablemente piensan que pueden vender más como Hulk. Tal vez recuerden los primeros números de la serie de Hulk escritas por Jeff Loeb, que a pesar de ser terrible, vendieron muchísimo. Sí, vamos, pues sabemos que siempre que se lanza una serie desde el número uno, pues generas ventas fuertes. Entonces seguramente están esperando Sí, que esto les permita tener un salto hacia arriba y elevar los números que tiene actualmente la serie, lo cual no es nada descabellado. Digo, Bagley necesita la números política de buenos, Marvel pero parece ser, no esperemos a que bajen las ventas para tratar de resucitar muertos. Si la serie baja de determinado número y creemos que podemos vender más, bueno, hacémosla, porque sirve, funciona. sí, no, y sobre todo que lo hacen aprovechando que se vienen lanzamientos nuevos, entonces toman como nueva oleada de Marvel Now y lo incluyen dentro de esto para darle visibilidad al título. Entonces no me parece una mala estrategia. A fin de cuentas la serie no se cancela, conservas al escritor, no cambias radicalmente el rumbo de la misma. Y pues si esto está ayudando a levantar las ventas y que algunas series sobrevivan, pues me parece que es perfectamente válido. Sí, en el caso de Hulk se da algo distinto del de Daredevil, en el sentido que Daredevil es una serie que no se lanzó dentro de Marvel Now, que finalmente es solo una etiqueta en todo caso, pero Indestructible Hulk sí lo hizo. Va a alcanzar a llegar al número 20 y la serie va a ser relanzada. Entonces, no sé, creo que está a un nivel de venta razonable para el personaje. No sé. Es un nivel de ventas que tiene Flash actualmente, pero Flash es un personaje que probablemente bien manejado debiera vender alrededor de entre 50.000 a 60.000 copias por lo menos. En fin, vamos a ver cómo funciona el gimmick de Marvel. Normalmente bien funcionan estas cosas, los fans respondemos estúpidamente, de forma estúpidamente complaciente. Pues ya veremos en qué resulta esto. Y pues ya que mencionábamos el universo Ultimate, pues creo que todo el mundo dio por un hecho que con Cataclismo, esa historia donde enfrentaban a Galactus sería el final de este universo y de esta línea, y resulta que no será así. Porque anunciaron los nuevos títulos del universo Ultimate, también al amparo del lanzamiento de la nueva oleada de Marvel Now, y nos encontramos con que sobrevivían solamente tres títulos. Lo mismo Que están serán. actualmente. No, pero son títulos diferentes y con algunos cambios, ¿no? Entonces tenemos Miles Morales Ultimate Spider-Man, donde se Ya. mantiene Brian Michael Bendis como escritor, Tercer con la que. relanzamiento de la serie y uno de los tres títulos que existen actualmente. ¿Y cuál es el segundo? Con David Márquez. Está All New Ultimates. Y con el mismo dibujante. Y sigamos. Pero es All New. Los personajes son nuevos, no son los mismos. Okay. En este caso va a estar escrito por Michael Fife y con arte de Amílcar Piña, que si no mal recuerdo es brasileño. Will, Michael, ¿cuántos dijiste? ¿Cómo se llama el escritor? Michael. Ah, pensé que era Will Pfeiffer por un momento. No, eso no. No, no, juro, es Michael Fife. Ok. Con ¿Cómo arte se? de Amílcar Piña, ¿Ya? que tengo entendido que es brasileño. En la portada pues se revela la nueva alineación del equipo, que pues es una mezcolanza de supervivientes, sobre todo de los X-Men y la encarnación anterior de los Ultimates. Entonces pues habrá que ver qué tal le va, ¿no? Y bueno, no, nada más para aclarar quiénes son los integrantes de esta nueva alineación. Pues, aparte de Miles Morales, que es el Spider-Man de este universo, está Black Widow, que en realidad es la heroína que antiguamente era Spider-Woman, Kitty Pryde, Bombshell y Cloak and Dagger. Y el tercer título es Ultimate SF, que ya aclararon que no van a ser los Fantastic Four. De hecho, de los mismos Fantastic Four, pues la única sobreviviente aquí es Sue Richards. Y básicamente lo que hacen es reunir a los genios de este universo. Entonces tendremos a Iron Man, a Machine Man y a The Falcon haciendo equipo con Sue, en lo que al Falcon es parecer uno sería de el los genios equivalente. del universo, ¿sí? Es noticia para mí, no tenía idea, pero Yo así lo están tampoco. describiendo y aparece ahí Sam Wilson. Y Storm tampoco era de los genios del universo. Ah, bueno, aquí es científico en todo caso, a diferencia. Ajá. Más parecido a la interpretación que le dieron en la película de que no queremos recordar. Así es, pero al menos sabemos que aquí no será tan difícil creerlo porque sí desearon al personaje desde el principio. En este caso, la serie va a estar escrita por Joshua Hale-Falcott, así de que puede ser que resulte algo entretenido. Y lo que me llamó la atención es que el artista va a ser Mayo Guevara, un dibujante mexicano. A quien normalmente no se le asocia con títulos de superhéroes, ¿no? Tal vez su trabajo más conocido sea la novela gráfica Nevsky, publicada por IDW, o las miniseries de Solomon Kane, publicadas por Dark Horse. Entonces, será curioso ver cómo se desarrolla haciendo un título de superhéroes, porque además me comentaba que le dieron permiso de jugar con los diseños, entonces él se encargó de rediseñar la imagen de Iron Man del universo Ultimate con una armadura que al menos en la portada que revelaron que es de Mike McCon luce bastante diferente a lo que estamos acostumbrados del personaje. Ok. Suena como algo que definitivamente no voy a leer. Ni si te digo que el villano será Reed Richards. Es que hace rato que Reed Richards es el villano del universo Ultimate. Sí. Bueno, me imagino que también podría ser que nos están engañando y todo apunta a que será él y nos van a dar una vuelta de tuerca que resultará que no es, pero pues en fin, habrá que ver. El caso es que el Universo Ultimate no vende mal, De entonces hecho, sí, vendí decido bastante. simplemente darle otra. Actualmente vende bastante mal el Universo Ultimate comparado con lo que vendía cuando se lanzó originalmente. Está dentro del rango Bueno. patético. Por favor, estamos en coma, déjennos, desconéctennos. Por favor. Bueno, excepto Spider-Man, que dentro de todo, y pese a las quejas sobre que sea Miles Morales y que sea negro y demás, tiene ventas saludables para lo que es el mercado actual. Entonces me imagino que con la idea de no dejar el título de Spider-Man como el último superviviente de este mundo, pues se decidió de tener todavía tres series. Entonces habrá que ver qué tal les va con este nuevo cambio de dirección y ver si amerita mantenerlo. Porque también habrá que recordar que se especulaba que iban a utilizar Cataclismo para mudar a Miles Morales al universo 616. Y ahora descubrimos que no ocurrió así. Y a propósito de Miles Morales, Universo 616 y Amazing Spider-Man, creo que podríamos ir al anuncio más llamativo de la última semana. ¿Cuál es? El regreso de Peter Parker. Pero si Peter Parker no se ha ido. Solo fue sustituido por la maquiavélicamente, digo, Otto Octavius, también conocido como el Doctor Oct. ¿O no? Sí, es, pues finalmente se reveló, se filtró la imagen por ahí con un par de días de anticipación, pero fue de manera oficial hasta el día que estamos grabando esto, que es el domingo 12 de enero, que se hizo el anuncio oficial ya con comunicados de prensa debidamente aprobados por Marvel, de que en abril tendremos un Amazing Spider-Man número 1, escrito por Dan Slott, dibujado por Humberto Ramos con sus colores habituales, Víctor Olazábal en las tintas y Edgar Delgado en el color. Y pues viendo la portada pues nos damos cuenta de que volverá al traje tradicional y por la expresión de alegría pues es evidente que es Peter Parker. Ya incluso apareció por ahí en algunas partes en una entrevista con Dan Slott donde confirma el regreso del personaje. Y incluso ya se vieron por ahí también un par de las portadas variantes para este nuevo número uno. Sí, Entonces pareciera que todos Marvel pensó por un momento, desmentimos esto y hacemos toda una campaña publicitaria para tratar de sorprender a la gente, o, qué demonio, digamos que es cierto nomás, total, igual lo van a comprar. sí, probablemente. Incluso ya después de que se filtró y se hizo el anuncio, por ahí Dan Slott hizo una broma diciendo, ¿de veras se lo creyeron? Ya se dio cuenta de que la nota tiene un número 1 y dice abril. Entonces, Como que sí, era algo que difícilmente iban a poder guardar en secreto, entonces las filtraciones no sorprendieron Sí, de a hecho mucha se iba, se gente. tendría que saber esta semana que viene ahora del 13 de enero, porque el primer lunes salen los, o sea, el lunes 13 van a salir las solicitudes de DC y el martes generalmente aparecen las de Marvel Comics. Entonces ya se iba a saber por el anuncio a través de las solicitations del preview, entonces era poco lo que podían hacer por tratar de mantener la sorpresa oculta. Sí, no, no, en estos tiempos ya es imposible mantener un secreto, entonces pasó por ahí en las entrevistas, solamente habría que decirles si no están leyendo Superior Spider-Man o incluso lo están leyendo, Slott sugirió que no lean las entrevistas enteras hasta que no lean el número 25 que aparece este miércoles, porque se pueden anotar unos spoilers en contra si es que están siguiendo la serie. Sí, Eso. ok, mira, me puse a revisar las ventas Entonces, yo por lo de tanto no he leído la entrevista, entonces no sé detalles. Las ventas de. me puse a revisar las ventas de los Ultimates Ajá. y me topé con las de Indestructible Hulk. La verdad es que la serie estaba descendiendo bastante en las ventas. El número, mira, en agosto de 2013, la serie de Hulk vendía 43.673 copias en el número 12. El número 15, que apareció en noviembre, ya vendía 37.000, o sea, 5.000 copias menos en 3 meses. Indicaba que la serie estaba bajando bastante rápido las ventas, así que a eso se debe la premura de Marvel de relanzar la revista, tratar de darle otra oportunidad. Probablemente piensan que lo que está haciendo Mark Waid es bueno y prefieren darle otra oportunidad, otro relanzamiento. Sí, es probable que ese sea el caso, ¿no? Más que pensar que alcanzaron cierto nivel, notaron una tendencia a la baja en las ventas y que esto iba a la baja y decidieron tomar medidas preventivas antes de que llegara a un nivel del que ya fuera insalvable. Sí, 5.000 copias en 3 meses es bastante malo, a pesar de que por la frecuencia de publicación de Marvel se acrecienta un poco el tema del descenso en venta. Pero es bastante malo y hace que sea una progresión que de aquí a la mitad de 2014 probablemente hubiese sido 25.000, 22.000 copias, que ya es el rango en el cual Marvel cancela. A propósito del rango en el cual Marvel cancela, debido a que en el último mes de noviembre se estaba publicando Cataclysm, fui un poco más atrás con las ventas del Universo Ultimate. Como tú señalabas, la serie más sana del Universo Ultimate es Ultimate Comics Spider-Man, que con el número 26 vendía 32.932 copias, que es un rango aceptable, aunque absolutamente Bajo. no sé si tan bajo para lo que vende la serie actualmente, pero definitivamente algo por lo cual Marvel no va a destapar champaña ni a hacer mayores fiestas. Los que sí preocupan son, por ejemplo, los Ultimates, que creo que los escribía Joshua Hill Fialko, que están en 19.657, y los X-Men en 18.634, en los puestos 109 y 115 del ranking. Esto para lo que es Marvel son rangos de cancelación de series, pues a eso se debe el resto del relanzamiento. Y yo sospecho que es probablemente el último intento que van a hacer con los últimos. Ahora, creo que por los anuncios que han hecho, este definitivamente va a ser el último intento que van a hacer con los últimos, porque más allá de que sean buenas o malas, creo que no son series que vayan a traer ni por nombre ni por personaje mucha atención de parte de los lectores. Yo creo que probablemente el año 2015 se va a acabar el universo último. Sí, es probable, salvo que por alguna extraña razón esto fuese un éxito, sí, sí se antoja difícil que decidan mantenerlo. De Sí. hecho, por eso se rumoraba tanto que Cataclismo iba a ser el gran final de estos personajes, pero pues por alguna razón decidieron mantenerlo, que habrá que tomar en cuenta también que pues en Cataclismo, tratándose de un evento relativamente contenido, pues se levantaron un poquito las ventas, ¿no? Ya por ahí del rango de entre las 25 y las 35 mil copias, entonces probablemente el éxito del evento los hizo pensar que todavía hay el suficiente interés como para aguantarlas un poco. Sí, subieron alrededor de 5.000 copias cada una de las series. Y el especial, los unitarios, por ejemplo, Last Stand, andó en 42.000, lo que es bastante bueno para el rango de lo que venden las otras series. Pero nuevamente, no hay que recordar que las revistas Ultimate, cuando se lanzaron originalmente, fueron de las revistas más vendidas de su época. Entonces, es una vara demasiado alta con la cual compararse. Sí, había también que señalar, ¿no? Que cuando se creó originalmente el Universo Ultimate era pensando en dar un punto de entrada a lectores nuevos con versiones diferentes de los héroes conocidos, al mismo tiempo que fueron suficientemente familiares para los fans viejos. El problema es que cuando mantienes algo así durante varios años, pues esa continuidad deja de ser amigable para nuevos lectores y empieza a perder fuerza. Entonces, Sí. me imagino que esa es la idea de volver a lanzar con un pequeño cambio, pensar en tener otra vez algo que parezca fresco para ver qué tanto puede aguantar esta vez. Sí, es suficientemente irreconocible respecto del universo Marvel vigente como para que alguien que no ha leído el universo Ultimate quede absolutamente perdido. Lo que mencionábamos antes, Reed Richards es el mayor villano, Wolverine está muerto, en fin, estas son las cosas que me he enterado por internet, no porque haya leído los cómics. Así que, en fin, vamos a ver qué pasa con eso. Ok, Alberto, creo que lo último que nos falta es el anuncio de Original Sin, un nuevo macroevento de Marvel que va a ser escrito por Jason Aaron, con dibujos de un dibujante que la verdad es que no me gusta para nada, que es Mike Deodato Jr., y portadas de Julián Totino Tedesco, que presenta la investigación del asesinato de Watu, el Watcher, que tiene todas las pintas de esos cómics que te arrepientes de haber publicado y a los cuales tienes que resucitar al personaje 3 o 4 años después. Bueno, ya sabemos que en los cómics la muerte no es para siempre y más cuando estás hablando de personajes cósmicos, pues siempre tendrán un pretexto para hallar el modo de traerlo de vuelta, ¿no? Pero pues sí, Pero habrá que ver. hay que ver Pero qué sale de eso. sí, en este caso me sorprende que pues ya que el evento no pareciera dar para tanto, la serie, la miniserie principal no va a ser precisamente corta, van a ser 8 números apareciendo 2 al mes y pues están hablando de esto como una investigación criminal, ¿no? La investigación del asesinato de Watu y pues habrá que ver, ya sonaron en los últimos tiempos ha podido presentar historias atractivas en los títulos donde se ha estado trabajando, más recientemente en Thor. Entonces habrá que ver qué es lo que tiene pensado para esta serie y qué implicaciones puede tener esto en otros títulos. Sí, este viene a ser el primer mega evento de este arquitecto en particular. Todos los demás ya habían trabajado en series de largo alcance. Los últimos vienen a ser Hickman, que ya hizo Infinity, del cual hablamos en el episodio anterior que todavía no escuchan, porque en realidad ya deben haber escuchado ahora, porque este se va a publicar después que ese, pero no lo he publicado ahora que estamos grabando. En fin, eso debe ir en el futuro. Y el último es Jason Aaron. Sí, habrá que ver qué tal le va Bueno, en esta oportunidad de tomar el. técnicamente había escrito, igual que Hickman, algunos números de Avengers versus X-Men. Sí, en donde presente participaron todos, ¿no? Pero es la primera vez que toma las riendas de la serie principal de uno de los proyectos en solitario, que es algo que se han ido turnando. Okay, y ya. Lo último que nos queda es una noticia que nos envió un amigo de Comicverso y que bueno, después apareció en todos lados, que Star Wars vuelve a Marvel. Es algo que era bastante fácil de anticipar y que de hecho habíamos comentado varias veces cuando se anunció el tema de la adquisición de Lucasfilm por parte de Marvel, el que los personajes regresaran a Marvel para ser publicados. Para el que no tenga idea, cuando salieron los cómics originales de Star Wars, la editorial que los publicó, como la gran mayoría de las adaptaciones de series de televisión y películas de aquella época, fue Marvel Comics. Así que es un regreso de los cómics de Star Wars a la editorial en la cual fueron publicados originalmente. Y es algo que era bastante fácil de anticipar, ahora que se va a publicar o sea, que va a ser estrenada la primera película de la nueva trilogía en el año 2015. Era bastante razonable que Marvel quisiera tener los derechos, o que Disney quisiera llevar los derechos de vuelta a Marvel para la explotación de los cómics, a partir del entusiasmo y el interés que va a generar el estreno de la nueva trilogía. Sí, sobre todo que no sé exactamente la fecha en la que esto se va a dar, pero era algo que se venía rumorando, ¿no? Que no le quedaba mucho tiempo al contrato de licencia que tenía Dark Horse. Y pues era un secreto a voces, ¿no? Que eventualmente, seguramente Disney iba a querer tener sus licencias todas dentro de casa. Ya lo habían hecho con los Muppets en su momento, entonces era de esperarse que en cuanto venciera el contrato, pues no hubiera una renovación para dedicarse mejor a producir los cómics en casa dentro de otro de sus brazos multimedia. Y ya llama la atención también que todo apunta que la intención es no cortar completamente el lazo, sino absorber a muchos de los creativos involucrados en las series de Dark Horse, ¿no? Y pues al menos en el caso de la serie de lanzamiento más reciente, pues esto no suena descabellado, dado que Brian Wood está actualmente trabajando en Marvel. Entonces, pues no se ha descabellado ver que siga trabajando en la serie una vez que ésta sea publicada por la Casa de las Ideas. Ya. Vamos a ver lo que resulta con los cómics de Star Wars. La verdad es que yo suelo no tener ni manifestar mucho interés por los cómics de adaptaciones, pero eso tiene más que ver con mis intereses que con que sean buenos o malos. No es un juicio respecto a eso. Simplemente no me interesa que sean buenos. Y algo que no sabía es que John Layman deja DC. Ah, No sé sí, si anunció que supiste algo de eso cuando estuvo en la Mole. no comentó nada. No es alguien que sea muy abierto, muy a platicar, y realmente no tuve oportunidad de platicar tanto con él. La intérprete que estuvo asistiéndolo era nueva en el evento, entonces también no sé qué tanto haya platicado ella en su caso, pero pues él mayormente se concentró en hablar de Chu, lo cual tiene mucho sentido porque aparte, una semana antes de la realización del evento se presentó el número uno en la edición mexicana de la serie. Entonces es evidente que pues, toda su atención estaba en promoverla. Y en adición a ello, pues al parecer es ahora en lo que se piensa concentrar de manera de tiempo completo. No va a tomar más proyectos. Él estaba anunciado como uno de los escritores de Batman Eternal. Ya no sé que solamente va a colaborar en cuatro números antes de dejar la serie para concentrarse de lleno en Chu. Que aparte, en el caso de Chu, está actualmente en el número 38, 39 me parece que es el que acaba de aparecer. Y él menciona que lleva más o menos dos tercios de la historia. Entonces probablemente lo que quiere es concentrarse en lo que sería el cierre de este proyecto propio. Sí, dice que básicamente el que lo sacaran de Detective Comics le quitó las ganas de seguir a cargo de Batman Eternal. No a cargo, porque era uno del equipo de escritores, pero de la parte que le correspondía a él, porque decía que quería poco utilizar lo que avanzaron en Batman Eternal para después explotarlo en Detective. Y al perder Detective, que recordemos va a estar a cargo ahora de Brian Buccellato y Francis Manapur, como que de pronto ya no sintió el mismo interés por el proyecto. Aclarando eso sí que se fue en términos amigables, y que en DC le ofrecieron otras cosas, pero que él realmente no tenía mucho interés en escribir tantos cómics de superhéroes, ya que no es un escritor muy rápido y quería concentrarse en proyectos propios, lo que es absolutamente razonable. Ahora, sabiendo los antecedentes que tiene DC, de las extensos comentarios que hemos hecho de todas sus decisiones cuestionadas y cuestionables, uno puede sospechar todo lo que quiera, como lo haré yo, de que unas cosas no son tan bonitas como las pinta John Layman. Tal vez no se enteró hasta que no les quedó otra posibilidad de que había sido sacado de Detective Comics. Nunca lo sabremos. Pero es una forma políticamente correcta de despedirse de la editorial y tal vez volver a futuro, cuando Bob Harras no pueda irse a Los Ángeles. Sí, pues básicamente es me voy, pero prefiero no Pero quemar los volveré. puentes por si a la posibilidad de regresar algún. Sí, sobre todo considerando que pues si habla de que a Chu le habían de quedar alrededor de unos 20 números, pues estamos hablando de que es un proyecto que debería completar en los próximos 2 años y medio, tal vez 3 años, no más. ¿Perdón? Probablemente el 2015 no se publica de forma tan Sí, espaciada. a finales de 2015, principio de 2016 debería estar terminando. No hay un número fijo de números que haya mencionado. Lo veo como un número lo vago. Pero sí, pues se puede concentrar en eso sin preocuparse demasiado de otras cosas. Pero seguramente una vez que acabe, tendrá inquietud por volver a probar las aguas de las dos grandes, entonces no hay razón para quemar puentes, pero sí sabemos de muchos lados que la forma en la que se está trabajando en DC no es del agrado de muchos creativos. Tim Seeley, Ray Fox, Scott Snyder y James Tynion van a seguir en Batman Eternal. Si fuera un hombre que hace apuesta, apostaría que Cal Higgins va a integrarse a este equipo. Pues es probable, sabemos que siempre se las bajo la manga de Snyder cuando necesitan un escritor. Entonces, si se va uno es, habrá que ponerlo en la lista de posibles reemplazos. Así que además que está relacionado al universo de Batman por vía de su trabajo en Nightwing. En Nightwing, sí, es probable, eso lo convierte en un candidato doblemente fuerte. Familiaridad con los personajes y familiaridad con Snyder. No necesitas más. Creo que James Tynion es amigo más cercano de Snyder, pero me parece que Cal Higgins fue alumno de Snyder, que no deja de ser llamativo que Snyder de clase esto ya teniendo apenas veintitantos años, pero en fin. Ok, Alberto, ¿nos queda algo más que comentar? Me parece que esas son todas las noticias, así que yo pasaría al comentario de cómics. Pues sí, me parece que noticias es todo, no creo que se nos haya pasado alguna. No, y si se nos pasó ya no dirán por ahí. Si se nos pasó es que seguro no era tan importante. O la retomaremos a futuro. Ok, Alberto, ¿qué cómic podríamos comentar esta semana? ¿Leíste algo nuevo o algo interesante que recuerdes que te gustaría recomendar? Pues aproveché para ponerme al día con los últimos números de Superior Spider-Man. Coincidió con que de repente se dieron estos anuncios. Entonces no le veo mucho caso a retomarlo. Así es de que no sé. No sé si tenga mucho caso a hablar más de una serie de la que ya hablé. Y que si les digo algo ahorita y lo piensan retomar, pues no es más que darle spoilers. Entonces, más bien me parece Spoilers, regresa Peter que Parker. sería momento de. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Te vas a No, la basar verdad en un es que no. comunicado de prensa para tomarlo como un hecho? La verdad ¿Estás es que no, dispuesto pero a asumir? me da un poco lo mismo, la verdad, solo me pareció algo chistoso que decir en el momento. Okay. Aquí había que aclararle a la gente que pues, no siempre tu idea de lo que es chistoso es la que comparta la mayoría de la gente. Entonces es importante que la gente lo tenga en cuenta. No, el hecho de que tú te rías o te parezca divertido no implica que así lo sea. Okay, después de ese momento incómodo, sigamos. Bueno, pues entonces en lugar de hablar un poquito más de esta serie, que insisto, es tanto de a tiempo de darle una oportunidad, es una serie sumamente entendida y bien escrita, pues no queda más que recurrir a algún título viejo que haya leído recientemente para recomendar. Y en este caso, pues me gustaría retomar a quien en algún momento fue uno de mis autores favoritos en lo que refiere a cómics y arte narrativo gráfico, pero que lamentablemente hace mucho tiempo que su trabajo ha mucho que desear, y en este caso sería Next Men, una serie de John Byrne que tiene ya más de 15 años de haber sido publicado originalmente. Empezó por allá de 1991 o 92 en Dark Horse. Originalmente empezó de manera serializada en las páginas de Dark Horse Comics y venía como un spin-off de una novela gráfica titulada 2112. Y básicamente creo que lo que en su momento la marcó como una idea interesante fue que la premisa con la que Young Man promocionaba el título era como el primer intento de hacer superhéroes realistas. Él decía que todos los intentos anteriores pues realmente no calificaban dentro de esta idea por sus características, ¿no? El ejemplo con el que le gustaba compararse era con Watchmen. Decía, oh sí, realista, claro, sobre todo aquello del monstruo gigante telepático, ¿no? Esa no es precisamente mi idea de realismo. Entonces él decidió tomar el camino de la ciencia ficción, que sería la forma más fácil de aproximarse a una versión realista de personas con superpoderes. Sobre todo En por la este caso, parte pues se trata de ficción de la ciencia. básicamente. Por eso hay quien prefiere llamarle ficción científica más que ciencia ficción, pero pues es extrapolar a partir de teorías que al menos sean plausibles. Entonces en este caso pues nos encontramos con que el proyecto Next Men era algo patrocinado por un senador de los Estados Unidos con la idea de crear seres superhumanos. lo que hacían era experimentar con bebés tomados de madres solteras que los habían dado en adopción, llevar a estos niños a las instalaciones secretas de este proyecto y trabajar en tratar de modificarlos genéticamente mientras estos eran mantenidos en una serie de cámaras de suspensión. Experimentaban con sus cuerpos mientras los niños eran criados en un entorno virtual. Entonces la historia comienza alternando lo que pasa en el mundo real con el senador que se llama Aldous Hilltop y todo el manejo de su proyecto y algunos de los personajes que son parte de estos experimentos, que son un grupo de adolescentes. Los protagonistas principales son cinco, son Nathan, Jasmine, Jack, Bethany y Danny. Y la historia poco a poco se desarrolla hasta el momento en el que ellos, por un accidente, logran salir de este mundo real virtual y escapan de las instalaciones del proyecto y encontrándose con un mundo que es muy diferente al paraíso en el que fueron criados virtualmente. El caso es que una vez que se empiezan a manifestar sus habilidades, no sé si llamarlos mutantes, porque pues en términos generales, pues lo que hizo Baron fue tomar un poquito de la idea detrás de personajes con los que trabajó en los X-Men. Entonces, por ejemplo, Nathan tiene la capacidad de percibir con los ojos toda una variedad de espectros de luz que van más allá de lo que normalmente utilizamos los seres humanos. Jasmine es una super acróbata. Danny, que es el más joven de ellos, puede correr y moverse a velocidades superhumanas. Bethany es invulnerable y Jack es tremendamente fuerte. Pero como resultado de tener estas habilidades, pues estos empiezan a tener un efecto físico en sus organismos, ¿no? Entonces los ojos de Nathan empiezan a mutar, pierde los párpados, tiene que usar lentes porque el espectro solar es demasiado brillante para sus ojos tan sensibles. En el caso de Jack, pues empieza a usar una musculatura que lo hace muy grande. El caso de Danny es tal vez el más curioso, ¿no? Porque si corres muy rápido durante mucho tiempo y esto te hace correr demasiado, pues empiezas a usar músculos en las piernas que lo hacen parecer una especie como de conejo humano por el tamaño de sus piernas. En el caso de Bethany, nos encontramos con que la invulnerabilidad lleva algunos efectos colaterales que de repente son tan interesantes porque, por ejemplo, si es completamente invulnerable, pues tiene sentido pensar que no le puede siquiera jalar los cabellos, porque eso implicaría que la puede lastimar de alguna manera. Entonces sus cabellos son completamente afilados, son como filamentos de algún metal irrompible y obviamente se empieza a hacer más pálida porque evidentemente la radiación solar no puede afectar la pigmentación en su piel. Entonces es una historia de ciencia ficción bastante, bastante entretenida, sobre todo todo lo que publicó en la década de los 90 bajo el amparo de Dark Horse y en algún momento el sello de cómics de autor conocido como Legend. Esto fue entre 1991 y 1995. Eventualmente él dejó la historia después de completar sus arcos, aproximadamente 30 números. Dejó la serie en un punto donde quedaba abierta la posibilidad de algún día volver a ella. Lo hizo hace un par de años en IDW. El resultado no tiene el mismo nivel de calidad de la serie original, pero tiene sus momentos. Pero si le pone a echar un vistazo, realmente vale mucho la pena buscar las colecciones. Incluso IDW, una vez que empezó a publicar las nuevas historias creadas por Van para ellos, sacó algunos tomos recopilatorios de la serie original y vale mucho la pena echarles un vistazo. Ok. Bueno, en mi caso, el cómic que quería comentar es uno que me llegó hace poco. Dentro de los cómics que pude adquirir con la promoción de IDW, de TFAW, TFAW. TFAW, de Things from Another World, que es The Green River Killer. The Green River Killer es una novela gráfica publicada por Dark Horse, escrita por Jeff Jensen e ilustrada por Jonathan Case. Puede que el nombre de Jonathan Case le suene, pero la verdad es que lo dudo. Es uno de los integrantes de Periscope Studio, igual que Erica Mohen y que Jeff Parker. Y recientemente fue el dibujante de el inicio de la serie de Batman del año 66 de Adam West. Bueno, no de Adam West, pero de esa versión de Batman. Jeff Jensen es un escritor de la revista Entertainment Weekly y es hijo del detective que fue el principal investigador y que siguió durante más tiempo y de manera más obsesiva la investigación del caso del Green River Killer. Como sabrán, habiendo visto televisión, Estados Unidos es probablemente el país más prolífico en asesinos seriales que se conozca. Y Green River Killer fue un asesino serial de la región de Seattle en Estados Unidos. Y este cómic sigue, como se podrán imaginar, siendo escrito por el hijo del detective, la historia de la investigación desde el punto de vista de este detective. Por lo que pueden ver un poco de la perspectiva de esta persona, de este detective, y que, bueno, la revista es bastante interesante en el sentido de que hace una progresión en el tiempo partiendo desde el inicio de la carrera criminal de Gary Ridgway, con el primer ataque que realiza cuando es un joven de 16 años, hasta el momento en el que finalmente es capturado gracias a una prueba de ADN que fue preservada cuando se lo estaba investigando como uno de los posibles sospechosos de estos asesinatos, hasta que 20 años después la tecnología permitió hacer ese análisis que ellos querían hacer con la carrera de este detective, y que parte como un joven, o yo creo que como la mayoría, perdido sin mayores objetivos, que es reclutado por la Marina de Estados Unidos, más bien la Armada de Estados Unidos, y luego desarrolla una carrera como detective dentro de Seattle y se involucra en la Green River Killer Task Force, que fue una fuerza especial creada para investigar los asesinatos de este asesino serial, que de manera documentada probablemente el asesino serial más prolífico de la historia moderna de Estados Unidos, más que otros asesinos seriales famosos, como sería el caso de Zodiac o de Yuna Bomber o qué sé yo, muchos de ellos. El cómic es un cómic en blanco y negro y es bastante bueno en el sentido de poder involucrarse dentro de la mentalidad de un detective que logra crear compartimentos estancos en su vida dentro de lo que es su labor como detective y su vida familiar, donde trata de separar lo más posible dentro de lo que es posible a su familia de sus investigaciones. Y de una investigación en particular que duró más de 30 años y que lo acompañó toda su vida. Una de las formas en la cual se relaciona el hijo con esta investigación es que el padre desde el comienzo supo que esta se trataba de una investigación que iba a ser difícil, ardua y probablemente frustrante y sin resultados finales, por lo que lo acompañó durante esta investigación fue una foto de su hijo. En su hijo presentando una obra de teatro, El Hombre de la Mancha, del cual él tomó una cita que decía el sueño imposible. ¿Cuál era el sueño imposible en este caso para el detective? Atrapar al asesino del Río Verde, Green River Killer. Entonces, muestra cómo este detective se relaciona con las víctimas, cómo es diligente y dedicado en su investigación, cómo su vida va avanzando con la frustración de no poder atrapar a este detective, o sea, perdón, a este asesino, y la liberación que ocurre cuando finalmente logran entrevistar a este tipo y le hacen una oferta final a este asesino, que es acusarlo de los asesinatos respecto de los cuales ellos tenían pruebas de ADN y que podían hacer una acusación con pruebas más directas. O la alternativa que fue la que le ofreció la fiscalía, que era, ya que él señalaba haber cometido más de 40 asesinatos, entregarle los datos precisos de cuáles eran los asesinatos que había cometido y ojalá de asesinatos que ellos no conocieran y no sospecharan que correspondían a ataques de él, para poder llevarle finalmente tranquilidad a los familiares de las víctimas de este asesino, que asesinó mayormente a prostitutas de la región de Seattle durante aproximadamente unos 20 años. Me gustó mucho la revista del dibujo, es bastante engañosamente simple. Es un dibujo que, digamos, recoge bastante de lo que es, no en estilo, pero digamos, en uso de simplicidad de línea y de negro de la animación, en darle rasgo definido, pero no tan detallado a los personajes de manera que sea fácilmente distinguible una identidad de la otra y con un gran uso del blanco y negro. O sea, Jonathan Kiss es un tipo que creo que podría ser una estrella trabajando para Marvel o DC. Probablemente podría, no sé, reemplazar a Chris Samnee probablemente haciendo Daredevil y tú quedarías tan conforme como lo que hace Chris Samnee en esa revista. O tal vez ser el dibujante de la serie regular de Batman y probablemente tendría mayor éxito, reconocimiento y dinero del que consigue con este otro tipo de proyecto. Así que es realmente una revista que se disfruta mucho. No estoy tan seguro que de repente los saltos temporales fortalezcan la narrativa. En ese sentido, no sé, no digo que necesite una narrativa lineal o que esta sea esté mal hecha, sino que de repente tal vez no producen tanto el efecto dramático que uno esperaría, tal vez de esa elección narrativa de ir saltando del pasado al presente, etcétera, hacer una exploración tal vez del personaje de esa forma. Pero de todas maneras es interesante, les recomiendo la revista. El cómic cuesta $24,99 precio de portada, yo lo conseguí creo que por $10 y es probable que lo puedan conseguir por alrededor de $20 en alguna tienda en línea. No sé si tú leíste este cómic, Alberto. No, sé de él. Digo, a mí me agradan bastante los cómics de temática criminal. En este caso, pues se trata de una investigación de un asesino serial real, como mencionas, el Green Kelly River. Entonces, realmente yo he visto el arte de Case. Tal vez su trabajo más comercial sea algunas de las cosas que hizo para el cómic de Gael, publicado por Dark Horse. Pero ahí su estilo es un poco más cartoon y a lo que he visto en los previos de este Green River Killer. Entonces, sí es un título que me llama bastante la atención, pero no, la verdad es que no lo he leído. Sí, no podría decir que sea un cómic que intente hacer una reconstrucción histórica, ni siquiera biográfica de los hechos. Mismo Jensen reconoce que hay algunos hechos que se cambiaron, digamos, no por licencia, tal vez para proteger alguna información, en otros casos por licencia dramática y también por facilidad narrativa. Hubo personas que fueron representadas por personajes que tal vez no existen. Habla de un detective que en realidad son aspectos o roles que cumplieron distintas personas. Pero la verdad es que, no sé, si por ejemplo una investigación de 30 años y digamos que el coordinador de piso, por inventar algo, cambió 6, 8 veces durante esos 30 años, es mucho más sencillo tener a una sola persona cumpliendo siempre el rol antes que estar explicando. Pasaron 5 años, ahora está Juanito Pérez, pasaron 5 años más, ahora está Juanito González, etcétera. Entonces, explica eso y explica que la historia le sirvió a él como una forma de entender el trabajo y la personalidad de su padre y la forma en la que se relacionó con él. Digamos, esto que él sabía que pasaba, pero que de alguna forma él compartimentalizó tanto la vida del padre que los hijos nunca estuvieron mayormente involucrados con eso. Entonces, por ejemplo, hay una escena muy buena que a mí me encantó mucho del libro, en la cual el padre se entera de una noticia terrible respecto de un amigo de él. Entonces, la forma en la que él tenía de lidiar con el estrés y las frustraciones del trabajo era realizando trabajos de construcción. Digamos, cuando se involucró en la investigación de este asesino serial, el padre compró una cabaña junto a un río y la empezó a refaccionar. Compró una cabaña abandonada y la empezó a arreglar, hasta que la convirtió en un lugar bonito. Y eso era porque todas estas frustraciones que él tenía con su trabajo y con esta investigación que nunca llegaba a ninguna parte y que no podían detener, Él después iba a su casa y se descargaba cortando madera y clavando clavos hasta que, digamos, termina construyendo una casa, etcétera. Entonces, cuando se entera de esta noticia terrible, llega a su casa y su señora le pregunta, mal día, y él le dice, voy a hacer mierda el baño. Básicamente, lo estoy parafraseando. Y toma una herramienta y destruye el baño y después lo reconstruye. Porque era su forma de hacer frente a esa información. Entonces tiene todos estos momentos de estudio de personaje que tienen que son de primerísima fuente porque el hijo del detective el que va contando esta historia, digamos una forma de relacionarse con su padre y con esa labor. Así que si tienen la posibilidad de adquirir este cómic, la verdad es que se los recomiendo. Yo la verdad es que había visto un par de veces por ahí el cómic, no le había tomado mayor interés, hasta que en un podcast que escucho regularmente y que mencionó un par de veces, que se llama 11 O'Clock Comics, uno de los locutores lo comentó, después otro lo leyó y también le gustó. Entonces ahí me quedó el nombre dando vueltas en la cabeza y cuando tuve la posibilidad de conseguirlo, lo hice. Y fue muy buena idea. Ok, Alberto. Me parece que con eso estaríamos terminando esta edición del podcast. Me parece que sí. A menos que te quede algo más que comentar. Pues no, creo que no. Ok, llega el momento en que les decimos todos los lugares en los que nos pueden encontrar. Como ya sabrán, nuestra página web es www.comicverso.org. En Facebook somos /comicverso. En Twitter, @comicverso. A mí me pueden ubicar como @epedrero y Alberto como. Albión 21-12. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos una página de Tumblr que nunca actualizo. Y como suele ser el caso, nos pasamos a despedir con una canción y una canción que me ha gustado bastante, el último disco de Arcade Fire, que como ya sabrán, viene en marzo a Chile. Es Porno. Un título bastante llamativo, pero la verdad es que no hace tanto alusión a la pornografía en sí, como tal vez a una relación superficial con la sexualidad que no apunta a los sentimientos interiores. Así que, habitantes del futuro, en el momento en que estén escuchando este podcast y donde sea que lo estén escuchando, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien, que tengan un muy buen 2014 y nos vemos nuevamente cuando nos veamos. Cuídense. Hasta la próxima. Oh, I know that hurt you so.